La música mueve el mundo. Aquí suena Hat JB. Sonido sabroso, 85.3. Siempre activos. Relájate los sábados y domingos a las 9:30 AM por el 95.3. Siempre activos. Sabrosos, siempre sabrosos. Buenos días tengan ustedes. Hoy en este frío sábado nos encontramos en Gat JB. Sean bienvenidos a la estación La Tentación, donde se vive la emoción. Hoy como invitado especial tenemos a Brandon Ramírez, dueño de una fábrica de armas de fuego. Y hoy nos va a platicar sobre el incremento de compra de armas sin solicitar documentación. Mientras tanto, del otro lado tenemos a Gerardo Ruiz, quien está en desacuerdo de la venta de armas sin documentación. El equipo de Gat JB hizo una encuesta acerca de estos. La encuesta está abierta. Si quieres participar, nos encuentras en redes sociales @tentacion_oficial. Mi nombre es Daniela Pulido. Los dejamos con esta melodía titulada Believer de Imagine Dragons. Recuerda que estás en Tentación, donde se vive la emoción por el 85.3. En este momento comenzaremos con la entrevista a nuestros invitados del día de hoy. Buenos días, Brandon. Principalmente quisiéramos saber cuál es tu función en tu fábrica. Principalmente yo únicamente tengo la función de supervisar la compra y venta de mis armas con documentación. ¿Cuántas armas se venden al mes un aproximado sin documentación? Pues yo tengo 3 empresas de estas y tengo todo en orden y mis trabajadores no permiten este tipo de abusos. Pero tengo algunos colegas que me dicen que son alrededor de 250 armas legales. Sabiendo cómo está el índice de delincuencia en nuestro país, ¿por qué contribuyes a que sigan comprando? Mira, cualquier persona que busca salir adelante busca cómo hacerlo. Entonces mi único propósito es obtener ganancias. Yo no les digo que las ocupen para algo malo. ¿Cómo comenzó este tipo de comercio o qué te motivó a comenzarlo? Únicamente yo sabía que este tipo de cosas pueden servir a defensa de las personas. ¿Y cómo ayudas a que no compren armas los menores de edad? Por esto mismo se pide la documentación o si es menor de edad se solicita el permiso por parte de sus padres. Bueno, de este lado tenemos a Gerardo Ruiz, que está en contra de este tipo de fábricas. Buenos días, Gerardo. Nos gustaría que nos dijeras por qué estás en desacuerdo de estas fábricas. Pues porque únicamente provocan que la delincuencia aumente cada día más. ¿Estás de acuerdo con su última respuesta de Brandon, que dice que un menor de edad puede obtener un arma solamente con un permiso de sus padres? Es una idiotez. O sea que si mis hijos de 10 años quieren un arma, yo le firmo y se la dan. Es algo ilógico. Supongamos que un menor de edad obtiene un arma y causa algún daño. ¿Crees que Brandon se haría cargo? No creo, sinceramente, porque únicamente quieren ganar y no les importan los demás. ¿Crees que la delincuencia esté relacionada con este tipo de comercio? Muchísimo, y creo que las personas como Brandon no deberían de avanzar en este tipo de cosas. Bueno, última pregunta. ¿Cuál es tu opinión acerca de la función que ejerce Brandon en su fábrica? No puedo juzgar a nadie. Cada quien hace lo que quiere. No estoy de acuerdo, pero en fin, yo no puedo con tantas fábricas de estas. Está bien, muchísimas gracias a los dos por sus respuestas y su tiempo. Vamos a unos pequeños comerciales y regresamos. Recuerda que estás en Hat JB, La Tentación, donde se vive la emoción, por 85.3. Piensa, siempre activo, nunca inactivo. Sabrosos, siempre sabrosos. Por el 85.3. Bueno, después de todo este complot, nos encantaría agradecerles tanto a Gerardo como a Brandon por habernos brindado un poco de su valioso tiempo. Sin más, por el momento nos despedimos, no sin antes recordar que estamos en redes sociales. Instagram, @tentacion_hatjboficial, Facebook, Tentación, Twitter, Tentación_chingona. Te esperamos como siempre a las 9:30 todos los sábados y domingos por el 85.3. Y recuerda, la próxima semana tendremos especialistas en acontecimientos paranormales. Te esperamos a la misma hora y en la misma estación, solo por Hat JB, La Tentación. Donde se vive la emoción. Recuerda, siempre activos, nunca inactivos. Hasta luego. Recuerda que tenemos siempre la mejor música los sábados y domingos a las 9:30 por el 85.3.